Vamos a empezar con la, no sé qué charla es esta, qué número es, creo que es la cuarta o la quinta. Y en este caso vamos a tener una charla sobre redes y mensajerías libres. Aquí tengo que recordar que yo voy a ser moderador, pero soy parte implicada porque desde hace relativamente poco soy usuario de Mastodon. Así que realmente os voy a preguntar también algunas dudas que tengo sobre Mastodon, porque tengo que decir realmente que estoy muy perdido. Ya seguramente que vosotros me responderéis las dudas y me encontraré un poco, porque con Mastodon me cuesta un poco. Así que, pero antes vamos a presentar a los dos invitados. Hay una tercera invitada, Lina Castro, que le hemos puesto un mensaje. Espero que esté bien y que pueda meterse en esta conversación cuando quiera. Así que, empezando por arriba a la izquierda, aquí tenemos a David Marsal. Buenas, David. Bueno, yo en Peertube estamos al revés. En Peertube está Spectrum arriba a la izquierda. Vale. Y por otro lado, arriba a mi izquierda, tenemos a Spectrum Girl. Buenas, Spectrum. Buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Bueno, el objetivo de esta charla es conocer un poquito las diferentes redes libres que hay, tanto, bueno, redes como mensajería, que también vamos a tratar el tema de la mensajería. Pues ver un poco su funcionamiento, los diferentes clientes que hay, también la comunidad que hay detrás y otras, digamos, funcionalidades. ¿Vale? Esto está enfocado sobre todo tanto a público que no conozca este tipo de redes como a público también que sean usuarios de este tipo de redes. Así que la primera, lo que como soy por los dos, pues lo que haré las preguntas y primero empezará uno y la siguiente pregunta os pasaré a la otra persona. Sí, vamos a empezar contigo, David. Y cuando quiera Spectrum también puede aportar en cualquier momento. Pero lo primero que me gustaría definir es qué es una red o una mensajería libre. ¿Qué características las distingue del resto de redes o sistemas de mensajería? Hombre, para mí lo diferenciador es que el software con el que se implementa es software libre, porque luego tiene mensajería distribuida, centralizada, pero que una mensajería o una red social sea libre es que el software sea libre y lo pueda montar cualquiera, que no dependa de una empresa y solo esa empresa pueda montarlo, o que si esa empresa lo monta, comparta el código. En tu caso, Spectrum, ¿algo que añadir o te parece bien la definición de David? Estoy de acuerdo. Voy a hablar bajito para que se me escuche un poco mejor. Vale, estoy de acuerdo perfectamente con lo que dice. Y bueno, incluyo que las redes libres, como son libres, se puede usar sin fines de lucro, pero también con fines de lucro. Es decir, puedes tener una empresa, montar una instancia o de lo que sea, de Peertube, de Mastodon o lo que sea. O sea que lo que es el software libre no implica que se pueda usar con fines de lucro y en lo demás, vamos, que concuerdo totalmente con lo que dice. Vale, entonces, evidentemente, digamos que la característica importante es que está el código fuente disponible, me imagino. Si no, evidentemente no se podría considerar una red o un sistema de mensajería libre, porque así cualquiera podría montar su propio, digamos, estancia o su pequeño cachito de esa red o instancia, creo que técnicamente como la habéis llamado. ¿Vale? Independientemente que haya detrás una empresa o haya una comunidad. Eso, aunque realmente creo recordar, y esto me lo vaya a decir sí o no, la mayoría de redes libres o mensajería son de la comunidad. ¿O hay algunas que tengan soporte de empresa o haya detrás una empresa en el desarrollo? Cualquiera de los dos. Bueno, si cuentan mensajería, Signal, lo que tiene detrás es una empresa. Vale. Pero en redes libres no hay ninguna que tenga una empresa detrás. Siempre está mantenida por la comunidad. Creo que es comunidad. Yo no sé si Matrix, si tendrá una fundación o algo detrás, pero yo diría que es casi todo comunitario. Sí, bueno, creo que alguien comentaba algún caso de alguna que estaba por la empresa. Lo que pasa es que como a mí tampoco es muy de mi interés concreto, sí que hay empresas que pueden estar interesadas en montar algo interno y se puede dar conocimiento de ello, pero vamos, como tampoco tiene mucho interés para mí, pues tampoco estoy puesta en eso, la verdad. Vale, otra pregunta que os quería hacer. ¿Todas las redes de este tipo son descentralizadas o hay alguna que sea, o realmente para que sea una red libre tiene que ser descentralizada? Por ejemplo, Spectrum. Buena pregunta, buena pregunta. Es que, claro, ¿qué entendemos por de red descentralizada? Es decir, no hay un nodo central, ¿vale? O sea, una descentralizada es la que tiene un nodo central que si cae ese nodo no se da servicio, ¿no? Por ejemplo, sin red social libre, red social privativa, por ejemplo, Twitter sería una red centralizada, ¿vale? Una red como Mastodon sería una red descentralizada. Es decir, los nodos. No existe un nodo central, ¿vale? Lo que hay es diversos puntos y entonces cuando alguno de los nodos cae, se produce solo la desconexión de una de las partes. Entonces no desaparece el punto central, desaparece, o sea, desaparece para que nos entendamos, ¿vale? Se desconecta solo una parte, ¿vale? Y luego hay otra cosa que es la red distribuida, que de lo que es no hay ningún centro, ¿vale? Lo que hace es que todo se une entre sí, se distribuye entre sí en pares, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo que desaparece la parte del centro y la parte de la de receptora, ¿vale? Todas se interconectan. ¿Algo que aportar, David? Yo creo que eso, que el resumen es que no significa que sea libre, ni que sea centralizada, ni que sea descentralizada. Eso es infraestructura aparte del código que tenga el software. Vale, bueno, entonces podría haber realmente una red libre donde solo hubiera un nodo central, aunque después estuviera distribuido. Que, o sea, imaginaros, pasa que no tendría mucha lógica, porque si está el código fuente disponible, cualquiera podría montar su propio nodo. O sea, el ejemplo claro es Telegram. Telegram no es una red libre, o sea, es los clientes, es verdad que está el código di disponible, pero el servidor no. Entonces, claro, realmente sería un poco absurdo. Si es centralizada, casi siempre va a ser no libre. Porque, claro, No, pero si deja el código. Signal es el ejemplo que estás diciendo. Signal es libre porque la parte de servidor sí que publican el código de uvas a peras, pero lo publican. ¿Y por qué nadie ha creado una instancia de Signal? Un Pues servidor de Signal. porque es bastante complicado. Creo que sea público. Algo más tiene que tener. No me creo Y luego yo dicen que que. hay alguna librería que no es del todo. Pero yo ahí tanto no me he metido. Pero sé que tiene alguna librería que a lo mejor no está 100% liberada y que a lo mejor nadie se quiere montar un Signal cuando tiene otra alternativa. O sea, yo si tuviera que elegir me montaba un Matrix. Yo, por ejemplo, pasa que ese programa ya desapareció. Había un programa que se llamaba, creo que se llamaba Actor, y Actor era un servidor de Telegram libre. O sea, lo que habían cogido, no sé cómo, el servidor de Telegram lo habían montado y habían montado un sistema de mensajería compatible con Telegram. O sea, tú podías importar los contactos de Telegram. Pero sí es verdad que hace, lo miré la página web del proyecto hace un año y estaba cerrada. Pero en aquella época, cuando yo lo conocí, se supone que tú podías montar un servidor de Telegram. No sé cómo, porque nunca lo probé, pero se supone que podía utilizar los clientes de Telegram con el servidor propio. Bueno, el caso es, ¿cómo se llama? El clon este de Slack. Hay un clon de Slack que se llama Matemos. Okay, chat. No, no, Ah, Matemos. sí. Matemos, creo que se dice, sí. Y eso realmente, y de hecho creo que puedes importar hasta los contactos de Slack. Pero sí es verdad que tanto los servidores como los clientes son propios. O sea, me refiero que no son código heredado de Slack. Claro, evidentemente Slack no lo pueden utilizar porque no está el código fuente disponible. Y aquí se empiezan mis dudas. Uno de los problemas que yo lo veo a la red, digamos, descentralizada, y este es el caso que voy a poner de experiencia mío cuando yo he empezado a probar Mastodon, es que me lío con los servidores. O sea, tú tienes un nombre de usuario. Y después tienes el arroba nombre de servidor. O sea, tú puedes conectarte, por lo que yo he entendido, te conectas a un servidor, pero puedes publicar en múltiples servidores que están conectados a ese, ¿no? ¿Voy bien o estoy perdido? Yo ahí creo que te he perdido Más en bien, todo. más. Dime, Spectrum, dime. Yo lo he entendido, ¿vale? O sea, vas bien. O sea, tú te puedes conectar. Hay que pensar como en el correo. que no, nos, en el momento que se masificó un poco el correo, se nos educó un poco, ¿no?, en entender que yo puedo mandar un correo de un dominio. Vamos a hablar con términos privativos para que la gente que no controle de esto, ¿no? Yo con un spectrum@gmail.com puedo hablar a david@yahoo.es, ¿vale? O sea, es lo mismo. El tema es que hay que tener cuidado porque a nivel técnico aquí lo que pasa es que hay, para que se pueda dar esta federación, hay unos protocolos que se pueden intercomunicar entre sí, ¿vale? Entonces, no todo se puede comunicar exactamente con todo, pero la mayoría de las cosas sí que pueden hacer esa federación. Entonces, es pensar como un correo, es decir, tú tienes tu instancia montada de Mastodon, que es tu Mastodon, tu nodo, tu puntito, ¿vale? Nodo, instancia, pod, llamadlo como queráis. El concepto es el mismo, ¿vale? Y entonces tú te puedes comunicar con otra persona que sea, pues tú eres @mastodon.social y la otra persona es sarsa.cloud, ¿no? Por ejemplo. Y te puedes comunicar. Uh-huh. No hay ningún problema. Incluso entre otros protocolos, o sea, dentro del mismo protocolo puede aglutinar otros protocolos, que es un poco como rollo, pero a nivel de usuario te da igual. O sea, piensa en un correo y ya está. Yo me estoy hablando con otra persona, pero tengo que poner lo que sea, que es el nombre del servidor. ¿Vale? Si queréis entrar en la parte técnica, entramos un poco en eso, pero a nivel usuario es eso, sin complicaciones. No lo había pensado como el correo electrónico. Ya explicándome lo del correo electrónico, ya la verdad que se me ha aclarado todo. Sí, lo que pasa es que el correo electrónico está más acostumbrado y es más sencillo. Tú, por ejemplo, en Mastodon, tú estás en tu instancia, ¿no? Entonces todo es local, todo es sencillo. Pinchas en alguien y puedes seguirlo. Uh-huh. En cambio, si buscas y encuentras a alguien de otra instancia, si te vas a su instancia y le das a seguir, ya no lo puedes seguir directamente. Te tiene que salir una ventana, tienes que meter tu identificador con tu dirección completa, o sea, el apellido, como si fuera el correo, y entonces ya es cuando se comunican. Esa parte es un poco más engorrosa que lo sencillo que es mandar un correo. Vale, vale. Una cosa... Eso es lo que cuesta acostumbrarse. Vale. Una cosa antes, a los que están en el chat, ¿se me escucha más alto ahora? Escribímelo en el chat y ya sé lo que es el volumen. Ya sé que se decían que se escuchaba muy bajo mi micrófono. Claro, de hecho, uno de los problemas que, por ejemplo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Un momento. Vale, perfecto. No sé si conocéis, evidentemente, el Nextcloud o OwnCloud, que uno de los motivos es una red, bueno, lo de la red, la comunicación de la red, de los diferentes servidores que estaba comentando David, eso es lo que se llama la federación, lo que se llama comunicación federada, eso es lo que más o menos, que los diferentes nodos que se comunican, o diferentes servidores de Mastodon, no sé si se llaman servidores de Mastodon o cómo se llaman técnicamente, creo que son nodos, lo llamáis instancias, ¿no? Instancias. En Nextcloud, por ejemplo, los servidores... Bueno, dime. Perdón, creo que... No sé si lo estaban diciendo comunidades o algo así, para usar un concepto que fuera más amistoso, ¿no? Pero vamos, yo instancias siempre, como vengo de GNU Social, que ya hablaremos de... Sí, entonces yo por ejemplo en Nextcloud, por ejemplo, son servidores que no se pueden comunicar en... no, perdón, que vale, olvidarlo, que me estaba haciendo un lío, vamos a cambiar de tema. Vale. Sí, porque si no me voy a mezclarme mucho. Bueno, una cosa que me gustaría hacer, la pregunta que la tenemos en el guión es, por ejemplo, Spectrum, vamos a empezar contigo. ¿Qué ventajas y desventajas le ves a las redes descentralizadas? Vale, o sea, lo que es a las redes libres, ¿qué ventajas y desventajas? Claro, porque hemos dicho antes que todas las redes libres realmente son descentralizadas. Creo que no, bueno, Signal me has dicho, pero las demás son descentralizadas, que digamos que es como una característica común. Así que, ¿qué ventajas y desventajas ve a ese tipo de red? Vale, pues las ventajas es que tiene el usuario mayor control, con lo que respeta más su privacidad, ¿vale? No hay una... como las redes privativas, por ejemplo, las libres, lo que hacen es, pues no... no trafican con tus datos ni nada de eso. Luego te lo puedes montar por tu cuenta, puedes, por ejemplo, te puedes unir a una instancia de Mastodon que tenga un código de conducta específico porque eres una persona, ¿no? Yo, por ejemplo, que aquí hago la voz un poco diversa, pues una instancia pues feminista o ecologista, entonces tiene un mayor índice de personalización y también al estar autogestionada se puede limitar ciertas cosas. Una persona puede montar su nodo y estar cerrado, completamente aislado. No tiene mucho sentido, ¿vale? Las redes sociales se supone que son para socializar, ¿no? Como desventaja, yo creo que es difícil entrar. Puede haber un cierto hermetismo aparente porque no lo conocemos debido a desconocimiento por esta fragmentación tan grande, ¿no? De, bueno, ahora como nos centramos mucho en Mastodon, como es la red que más se conoce, pero es que hay muchas más cosas, ¿vale? Ha habido como redes, pues Friendica, Pleroma, Mishki, hay muchísimas, ¿vale? O sea que tampoco nos tenemos que centrar en muchas, pero más adelante seguramente hablamos de eso. Y eso, también que a veces estos conceptos técnicos cuestan un pelín de introducir, o sea, hay que tener esas ideas básicas de, bueno, vamos a pensar como en el correo, vamos a pensar como bien hablaba de cuando es con otra instancia, te abre una ventanita, hay que explicar un poco esto y educar en cierta manera a la gente, a las personas usuarias. Y luego, bueno, tiene una gran fase de experimentación, se crean protocolos, se mueven, hay mucha fragmentación de protocolos, entonces lo que pasa es que hay cosas que están en beta, no hay, a veces no podemos deducir un equivalente que hay en el ámbito privativo para que la gente la oriente. Entonces, lo chulo, que yo creo que es sacarle la parte positiva, es experimentar tanto como persona usuaria sin querer nada técnico como una persona técnica, que yo creo que eso es ideal. ¿Vale? Entonces, bueno, la ventaja es eso, mayor control, mayor soberanía tecnológica, contenidos más personalizados, de una calidad de personalizada mucho mayor, no te encuentras, si estás en una instancia segura y protegida en ciertos sentidos, pues es mucho mejor. Y perdón, estoy llamando al timbre, ahora vengo, perdóname. Vale, no pasa nada. Bueno, David, entonces, realmente como desventaja no puede ser también, aunque eso entre comillas desventaja, es la complejidad, o sea, porque hay que comunicarse en muchas instancias y cada No, yo creo instancia. que sin duda, a ver, yo creo que las redes sociales libres están muy bien, yo son las que más uso, pero tienen una curva de aprendizaje que echa muy para atrás a gente que no venga de un background de informática. No, no, no, no. Yo vengo del background de informática y me está costando más todo, ¿eh? Sí, Me está pues costando. imagínate la gente que no. O sea, tú no puedes poner a mi madre ahora mismo a entender ese tipo de cosas, todavía la usabilidad cuesta un poco. Sí, es verdad que hay mucha gente que tiene habilidades y no tienes que aprender a programar, no es tan complicado, pero hay cosas que cuestan un poco y la gente elegir le cuesta. O sea, si tú le das uno, es lo único, saben a dónde ir, pero solo el elegir en qué instancia te abres la cuenta, eso ya hay gente que dice, pero ¿cuál me pongo? No sé qué, ¿cuál es? No sé qué. Eso cuesta. A mí mismo, yo en Peertube me lié. Tú te vas a Peertube en la web. Y tienes un listado de instancias, ¿no? Y entonces, pues yo que soy muy friki, me hice una hoja de cálculo y empecé a ver cuáles te permiten hacer directos, cuántos vídeos te dejan subir al día, cuánto tienes de máximo. Y la primera columna por la que descarté es una que te dice, puedes crearte cuenta. O sea, abierta, ¿no? Pues yo dije, pues esto es porque hay gente que se crea su propio Peertube para los vídeos de su empresa o los vídeos de su comunidad. Y yo ahí no puedo abrirme una cuenta. Y luego voy y descubro que hay una instancia muy chula española que está marcada como que no puedes, pero es que porque no puedes automáticamente, tienes que escribirle y pasar una especie de mini casting. Qué bueno, qué bueno. Pues ese tipo de cosas cuesta al principio, pero luego al final, mientras que le pones un poco de interés, pues llega y funciona y tiene ventajas. Pero sí, desde luego, yo las veo ahora mismo como un nicho. No es para, pero vamos, como todo lo de software libre o todo lo que te interese la privacidad, somos un nicho. Yo de todas formas, el tema de darse a conocer el software libre, siempre he dicho que el problema, uno de los problemas o los déficits del software libre, aparte de la financiación, que eso siempre va a ser una batalla, es el marketing. O sea, se nota que hay comunidades que, yo siempre he dicho que las comunidades pueden llegar hasta cierto nivel, pero más que eso, la comunidad de marketing no puede dar, necesita una empresa, un soporte. Y por ahora hay mucho software libre sin empresa. Y claro, y además yo lo viví cuando monté lo del 24H, el primer evento, que yo no tenía ni idea de marketing. Y se notaba. Porque cuando organiza a alguien y no tienes a alguien, digamos, profesional del marketing, se va a enterar menos gente. Eso es una cosa. Pero eso es otro tema ya. A ver, yo ahí lo que creo es que... Bueno, yo tengo otra opinión, que es que yo creo que falta diversidad, porque yo creo que el colectivo informático, yo que soy informática, bueno, tendemos a un hermetismo, que juega un poco en nuestra contra en este sentido. Entonces creo que hace falta diversidad de todo, de personas que no sean técnicas, personas que aporten otros puntos de vista. Y que creo que con eso, en vez de centrarlo todo en una persona, centrarlo a lo mejor en una comunidad más diversa, creo que aportaría esa difusión que se podría buscar. Más que hacer marketing, que oye, puede ser, yo no digo que no, pero yo creo que podría ser posible crear otra difusión, porque el problema es que esto, no, si ya a nosotros nos puede costar, una persona que no sea técnica, como dice David, ¿no? su madre o lo que sea, es que a lo mejor es que ni la trae porque siempre ve lo mismo. Entonces creo que es necesario introducir fuentes con otros colectivos, otras formas, y hacer, pues, para empezar, documentación un poco con empatía, pensando en otras personas, en otros colectivos, que yo creo que no se hace, no por mal, no es que no se tenga empatía, sino que una mentalidad programadora o tecnóloga lo que hace es: yo hablo para los míos, pero quizás hay que hablar para más allá, ¿no? Creo que para mí la carencia es un poco en ese sentido. Entonces, para mí el gran ejemplo de que creo que esto puede funcionar, a pesar de lo complejo y la curva de aprendizaje que decís, es que, por ejemplo, hay cosas que están muy fragmentadas y la gente ha aprendido. Los móviles. Hay una fragmentación en los móviles tremenda. Muy grave, o sea, la gente, esto a partir de tal versión, esto a partir de tal versión de Android, jolín, es que es complicado. Pues ¿por qué no van a aprender también esto? Indudablemente las cosas se van estandarizando, es decir, por ejemplo, el protocolo, antes había más protocolos que más pequeños para distintas redes o aplicaciones, y ahora, pues, por ejemplo, ActivityPath, que es el protocolo que engloba Mastodon, Nextcloud, incluso para implementación con WordPress, ya coge otros protocolos. Yo creo que eso es un avance. El avance de las implementaciones, cuando todo está muy fragmentado, pues es costoso, pero, y sobre todo cuando dices que hay una comunidad, que la financiación y todo eso es costoso, pero no por eso yo creo que deja de ser alcanzable, que podamos... De hecho, Mastodon, por ejemplo, pues eso, el personaje del mastodonte, ¿no? Los tutoriales y tal, yo creo que han sido puntos de entrada muy interesantes, por ejemplo. Por eso se ha masificado un poco, ¿no? Bueno, viendo el lado positivo. Pero una cosa, yo que siempre he pensado que, bueno, si Mastodon tiene que estar en más gente, si realmente queréis que esté en más gente. A lo mejor es que queréis estar en un nicho de mercado, en un nicho de usuario, y tampoco queréis expandiros más. Eso también. Yo no sé si la comunidad de Mastodon o otras redes quieren ser masivos. Yo, por ejemplo, el caso que conozco, que no es una red libre, que es Telegram, que sí estoy muy involucrado en Telegram. Telegram nunca va a alcanzar a WhatsApp en usuario, en la vida, ni creo que lo pretende. Yo creo que es verdad que lo que se está metiendo en determinados nichos, pues bueno, en Telegram hay mucha gente de Linux, hay mucha gente de podcasting, hay mucha gente, digamos, técnica, de programadores, porque hay muchas comunidades. Y yo siempre he puesto que como red alternativa, porque también las redes libres son alternativas, digamos, fuera de esta de Twitter, de Facebook, yo creo que el modelo a seguir, y por eso me fijo mucho en Telegram, que de las redes estas alternativas es la única que ha triunfado, la única. porque ya son 500 millones. Y aquí sí es verdad que se nota mucho que hay una persona que ha aportado mucho, mucha, mucha pasta. Pero el marketing tampoco es tan bueno, ¿eh? O sea, es verdad que tiene su marketing con sus dibujitos, pero Telegram es conocido relativamente. O sea, es verdad que, como son muchos usuarios, es verdad que la palabra Telegram sí es muy conocida, pero tampoco tiene tanto, tanto marketing. Lo que sí es verdad que se nota, y aquí sí me he dado cuenta, es el desarrollo, que el desarrollo detrás hay pasta. Hay pasta. No hacen marketing de anuncios, pero es que le metes una cantidad de programadores o de calidad de claro. software que es que ganas por la funcionalidad. Sí, sí, no, no, que voy a responder un momento al chat. Telegram sí, sí, es que no es libre. Yo me refería a como red que fuera de las redes de las grandes empresas alternativas, evidentemente. Que eso es lo que me ha sorprendido, que un tipo de esta red haya llegado a los millones de usuarios, que por ejemplo Mastodon, y ahora me decís vosotros, no sé si ha habido una evolución de número de usuarios a lo largo de los años, o creéis que se ha estancado en el número de usuarios, o es verdad que poco a poco, progresivamente, va aumentando y va alcanzando otros nichos. Que vosotros, que tenéis mucha más experiencia, evidentemente, que yo, ¿veis que está evolucionando o se está convirtiendo en una aplicación Mastodon o otras redes de nicho? Yo es que las dos cosas creo que son compatibles. O sea, yo creo que Mastodon cada vez tiene más usuarios en general, y de vez en cuando hay un flame wars en Twitter, alguien famoso dice algo y se conecta un montón de gente, que no siempre es bueno. Y por otro lado, es que yo creo que es bueno que haya más gente, y que haya más gente de instancias, de nichos, de cosas en concreto, para que esa gente que le gusta algo en concreto se junte y hable de eso, y tenga la posibilidad, si quiere, de salir de su instancia e interactuar con el resto. A mí una de las cosas que me hizo yo de red social, la que me gustaba en su momento, era Google Plus, fíjate, porque tenía muchas cosas de Linux así para ver noticias, pero la que siguió viva usaba Twitter. Y al final me fui por la privacidad y por la cantidad de gente e información que tenía. O sea, mentalmente no era sano. O sea, tenía tanta gente que seguir y el timeline era tan apabullante que es que necesitaba como si fuera un trabajo para poder seguir eso, porque pero, me interesaba. ¿Qué me perdió? ¿Google Plus o Twitter te refieres la que...? No, no, Twitter. Pero Google Twitter Plus, Twitter un era ejemplo... Era más asumible porque había menos gente. Twitter me resulta curioso porque un ejemplo de red que se ha metido en su nicho. O sea, si tú ves los números de usuarios que está teniendo, realmente ya está estancada. Están los 300, 400 millones y no está subiendo mucho más. Pero como es la red de los famosos, de las noticias, de los medios de comunicación, se mantiene por eso. Porque si tú... Además, yo últimamente vi la evolución de Twitter y realmente está muy estancada en el número de usuarios. Aparte que los problemas que tiene tremendo de bot y de Flame y todo eso. Pero es una red... Y de bilis. Sí, pero vamos a cambiar de tema. Lo que sí me gustaría es, vamos a hacer un recorrido por las diferentes redes sociales que conocéis. De hecho, me gustaría después que me la escribiese en el grupo que tenemos de Telegram, para que yo en las notas, tanto de Peertube, del vídeo, como en YouTube, pues pongamos un listado de, o si tenéis algún listado. Tú me has pasado uno por aquí, pero... Sí, yo te he pasado uno que te pone muy bien qué es centralizado y qué no es centralizado y qué es libre y qué no es libre. Vale, vale. Entonces, bueno, evidentemente la más conocida, digamos, y creo que la más conocida es Mastodon, pero qué otro, bueno, y Signal también, que la has comentado, pero qué otras redes hay disponibles que conozcáis, para hacer un repaso rápido. Vale. Por ejemplo... Yo empecé, bueno, os cuento así un poco la experiencia. Yo, por ejemplo, no uso redes sociales privativas desde hace, creo que, es que casi no las usaba, ¿eh? 5 años o así, entonces yo me he perdido todo, seguir todo eso. Yo empecé en Geniu Social usa el protocolo OStatus y ahora está un poco de capa caída, pero luego tenemos, por ejemplo, así de microblogging, Mastodon, Pleroma, Miski, se llama Miski. Lo que pasa es que está como que atrae más público de japonés que occidental. Luego, por ejemplo, de tema más de macro blogging, Hubzilla, por ejemplo. A ver, así alguna que se me ocurra, alguna que tenga apuntada, bueno, Friendica. Fun Whale, que era como un... Fun Whale es de audio. Y para había una de Instagram, que era un clon de Instagram. ¿Cómo se llama? Pixelfeed. Eso. Pixelfeed. Vale. ¿Qué otra cosa que creo que hay que hablar de esto? Yo creo que la gente se tiene que atrever a probarla, aun por esa cierta curva de aprendizaje. Yo creo que está bastante bien probar. Y luego otra gente que se echa mucho para atrás es por el tema de lo que es la interfaz, cómo está. No siempre se dice que en el software libre está todo como muy poco intuitivo, y creo que a día de hoy, con lo de las redes sociales libres, con el pequeño boom que hay dentro de lo que comentabas, sí que hay grandes cambios. Pixelfeed es un ejemplo de ellos, que yo creo que tiene una estética muy chula. Es un proyecto que, bueno, ha tenido sus momentos, así un poco mi sensación, a lo mejor David puede decirlo mejor, de que se ha parado un poco. Yo he tenido una vez, lo he probado, pero tampoco soy muy usuaria de ese tipo de cosas tan visuales. Creo que Mastodon también es otra referencia a eso, lo que decíamos, ¿no? Que es tiene una interfaz más amigable. Miski también tiene una interfaz amigable. Aparte tiene widgets, tiene juegos integrados, que yo creo que pues puede ser interesante. Pleroma también creo que tenía un desarrollo de un chat integrado. Y también tiene una interfaz amigable y con unas tecnologías, pues oye, que para estar dentro de las redes libres, que siempre pensamos que todo está como súper anticuado, pues está bastante bien. Y bueno, no sé si David quiere aportar alguna cosa más para complementar. Sí, yo he pasado por el chat un listado de redes que están en el Fediverso. Entonces, si la gente quiere ver que está ahí federado. A mí una cosa que me encanta de las distintas opciones que hay. Yo ahora mismo, por salud mental, solo estoy en Mastodon. O sea, no sigo más. Pero lo bueno de Mastodon es que yo desde Mastodon sigo cuentas de Peertube y sigo cuentas de Pixelfeed. Entonces, eso es una cosa que lo mismo tú no sabes. No sé si te acuerdas, José, cuando te decía, si pones esto y arroba esto, puedes ver las charlas de este mismo directo. Si pones esto y esto, ves todo el canal. Esas cosas son funcionalidades poco conocidas, pero que están muy bien. Sí, sí, al final no me perdí. Esas son las cosas que me pierdo de Mastodon. Entonces, poder desde una sola interfaz seguir a diferentes instancias y diferentes plataformas, la verdad es que está muy bien en el momento que le coges el chip. Porque si no, es un poco locura. Tú a lo mejor, si buscas 24H, 24L en Mastodon, a lo mejor te salen 3 o 4 cuentas diferentes. Porque una es la instancia de Mastodon de verdad y la otra es la que tenemos en Peertube. Claro, eso es muy chulo, porque esto es, yo creo que es un paso más, que es que distintas redes, que eso no lo hacen las redes privativas. O sea, YouTube no se conecta con Twitter, no puede. Aquí podemos hacer esas cosas que dice David, y yo creo que está muy bien Nextcloud también con Mastodon, puedes poner el timeline de Mastodon. Yo creo que, hombre, no sé hasta qué punto es súper útil, o sea, en el sentido que dice David, sí, pero creo que pues, se le puede sacar mucho rendimiento para experimentar. Por ejemplo, tú puedes comentar un vídeo de Peertube sin abrirte cuenta en esa instancia de Peertube, puedes comentar directamente desde Mastodon. Para no tener que abrirte una cuenta en cada instancia de Peertube en la que quieras comentar un vídeo. De todas formas, yo, por ejemplo, voy a contar mi experiencia del año pasado del evento 24H24L, que intentamos utilizar todas las redes posibles y estábamos. Y el problema que tuvimos nosotros y al final escogimos, digamos, las clásicas, utilizamos Telegram, Mastodon y Twitter. Bueno, y el problema que tuvimos es que eran demasiadas redes. O sea, cuando me has dicho eso, David, me he acordado del tema de utilizar un cliente para más de una red, porque el problema es que teníamos FunWhale, teníamos Pixelfeed, teníamos Mastodon, teníamos Twitter, teníamos Telegram y teníamos, bueno, ya creo que ninguna más. Y al final, bueno, y también es verdad que claro, enfocarse a tantas redes, no teníamos. Había una persona que se encargaba de las redes libres, pero se fue de la organización. Entonces yo no podía encargarme de tantas de tanta red. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna forma de aglutinar o un cliente que aglutine todo este tipo de redes? O sea, me has dicho que Mastodon puedes mirar cuentas de Pixel Feed, pero también puedes mirar de otros tipos de redes. O sea, ¿hay algo que unifique toda la comunicación con todas las redes? Como un hot suite, ¿no? Sí, pero de redes libres. Yo sé que te lo puedes montar y tú creo que vas a hablar dentro de poco con alguien de la comunidad con N8N. Ah, ¿sí? Ah, bueno, no, pero la publicas. Ah, dices tú la publicación, claro. Ah, vale, vale, vale. Claro. ¿Pero también tiene N8N tiene soporte para todas esas redes? ¿O... para todas, no sé, para algunas yo creo que sí. Porque tú piensas que casi todas las redes libres tienen una API abierta. Claro, es súper sencillo. Pero el problema es que tú te refieres al API para enviar, pero yo también quiero verlo. O sea, yo tener una red donde yo no pueda interactuar tampoco, o sea, ver los mensajes que recibo, tampoco tiene mucho sentido, porque enviar es verdad. Yo tengo, por ejemplo, IFTTT para automatizar cada vez que escribo algo en Telegram que me lo envía una cuenta de Twitter, pero claro, no puedo ver los mensajes que recibo en Twitter. La cuestión no es solo publicar, sino interactuar en ese tipo de redes. Por eso no sé si hay algún cliente que te permita, digamos, y si no, pues sería una buena idea para unificar todo. Yo sé que tiene que existir. Yo no lo conozco, pero sí que sí, existen clientes que puedes tener Mastodon y Twitter a la vez. Existen clientes que puedes tener Mastodon y Pixel Feed a la vez. Pues estoy seguro que si tú quieres, deja tener cuatro. Y una pregunta, para es que no me... Dime, Spectrum. Digo que yo no me he visto en la necesidad de tener para unificar todo. Sí que hay puentes, hay puentes para ciertas cosas, por ejemplo de Telegram, XMPP, cuando hablemos de redes de mensajería instantánea y cosas así, pero creo que es cuestión de investigar cada persona su situación concreta, porque es como todo se suma a tantas cosas a una casuística concreta. Claro, mi problema era, claro, no era por el evento. Yo lo que personalmente no creo que no pueda digerir tantas redes, pero sí era verdad que me interesaba en el evento publicarlo en todas las redes posibles, porque aunque fuera más mayoritario y más minoritaria, era gente. Y a mí me interesaba, y más como el tema del marketing, que lo llevábamos muy mal, porque yo no sé de marketing. Entonces, pero me di cuenta que no podía con tantas redes. Y una última pregunta que quería antes de saltar, antes de la siguiente. Tienes Fedilab, que te puede gestionar Mastodon, Pleroma, Pixelfeed, Peertube, Genius Social y Frientica. Ahí ya tienes unas cuantas. Sí. Pues sí, mira, es una opción. Puede ser una opción. Y una pregunta antes de saltarnos a la parte, digamos, más técnica de software. ¿Telegram qué es? ¿Una red alternativa, propietaria, libre? ¿Qué es para vosotros? Para mí es propietaria. Es decir, cuando al lado del servidor no es libre, para mí y a mi opinión no es alternativa. O sea, lo que es una opción como WhatsApp, ¿no? Que sería, que para mí yo creo que está un poco más mi opinión. Esto es totalmente mi opinión, mi subjetiva, atada a mi subjetividad, que es orientada más a un público más geek. Entonces tiene unas funcionalidades más amplias. Permite ciertas modificaciones, tener bots y algunas cosillas más, pero realmente está para mí encajonaría dentro de las redes, o sea, de redes de mensajería privativas. En tu caso, David, ¿qué opción? Yo sí la tengo que categorizar, para mí es privativa porque el servidor es privativo, pero para mí es una alternativa porque cualquier cosa que la instancia no sea mía, yo no sé qué hay ahí en ese servidor. Aunque sea software libre. Pero si a mí no me dan un SSH con root, yo no sé la gente que está corriendo en la instancia. Vale. Entonces, que el código sea libre o no, está bien para poder usarlo y te da opciones de que la gente se lo monte. Pero yo en el momento que estoy usando un servidor de terceros, me estoy fiando del tercero. Sí, vale, correcto. Yo de todas formas, yo es que tengo, no soy tan filosófico, yo llego a un momento, o sea, yo llevo muchos años en Linux y me he convertido a la corriente de utilitarismo, digamos, más que filosófico. O sea, yo, es verdad que el software libre tiene muchas ventajas y yo lo apoyo todo lo que pueda, pero a mí la distinción es una herramienta, ¿me es útil o no es útil? Ya lo demás, que sea software libre, que sea software propietario, entre comillas, ha llegado un momento en que me da igual, porque si no dejaría de utilizar herramientas que para mí son muy muy muy útiles en mi día a día y que no son, algunas de ellas no son software libre. Entonces yo he dejado de ser más, o sea, creo en la filosofía del software libre, pero a mí me interesa más que, por cierto, que una cosa que siempre he defendido del software libre, que el software libre también hay herramientas muy muy útiles. Es una cosa que muchas veces se nos omite a todos aquellos que estamos dentro de Linux, de GNU Linux, recordar que no es todo tener código fuente, no es todo que la gente pueda modificar, personalizar, sino también recordar que hay software muy, muy, muy bueno en el software libre y que es muy útil. Y vamos a pasar ya a la parte, digamos, más técnica, que lo primero que me gustaría es decir, pues, que acá hay una lista de qué cliente hay para este tipo de redes. Bueno, se me ha olvidado también, que se me ha olvidado porque lo puse al final, el tema de la mensajería libre. ¿Qué sistema de mensajería libre conocéis? Yo lo único que conozco es XMPP, pero no sé si es un protocolo más que un sistema de mensajería, que me imagino que de todas formas todos los sistemas de mensajería utilizarán diversos protocolos abiertos. Yo lo único que conozco es el XMPP. No sé si hay más protocolos abiertos de mensajería. Si eso, por ejemplo, Spectrum, ¿conoces más protocolos abiertos? Matrix, por ejemplo. XMPP, sí, protocolo abierto y de mensajería instantánea IRC, por ejemplo. Y para XMPP, por ejemplo, bueno, antes, que has dicho varias cosas, una cosa, pues clientes así para redes libres, por ejemplo, para Mastodon, Tusky, para móvil, está bastante bien, que es lo que estoy usando yo en móvil. Luego, mensajería XMPP para móvil, hay Conversations, hay Blabber, que es el antiguo Pixel Art Messenger uniendo a Blabber. También otro tema que nos pasa aquí con esto, que yo creo que la gente no... Yo, por ejemplo, sí que uso XMPP muchísimo, porque es una de las personas que me he conocido que más uso, no sé por qué. Pues no me importa, lo tengo como de diario. Y ahora estoy otra vez con Matrix, con Element, el cliente Element, porque sí que es cierto que los clientes de XMPP, aunque ahora vamos a hablar de ellos, que hay algunos que están muy chulos, me interesa tener de todo, porque claro, cuando yo muestro y digo, pues mira, hay esto y esto, hay gente que dice lo mismo, no, es que son feos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues por ejemplo, Element en Matrix, está bastante bien, la antigua Riot, y está bastante chulo. Tiene funcionalidades como las que podemos ver en Telegram, ¿no? O sea, los stickers, podemos mandar adjuntos, no sé, ¿qué más? Es que, verdad que me disperso un poco. Yo creo que esto es otra cosa que sí, yo entiendo qué cosa. Yo entiendo tu perspectiva de lo que dices. Pero bueno, es todo cuestión de... Yo lo que hago, como que a mí me ejerzo activismo en esta parte, pues intento tener un poco de todo para poder ofrecer la información a la gente, de no solo decirlo, sino usarlo, ¿no? O sea, que mis prácticas vayan con ello y decir, pues mira, he usado Conversations 5 años seguidos. Y te puedo decir que puede tener estos problemas, puede tener estas soluciones, se hace muy fácil para que la gente se monte un usuario y funcione. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para mí una cosa que es muy ventajosa es que no tienes que tener asociado tu móvil, sino un identificador, un HID, que se le llama. Puedes tener varios, puedes tener multicuenta, por ejemplo, en Conversations o Blabber, puedes tener varias cuentas, que yo creo que eso es ideal, porque a lo mejor una cuenta para la familia, otra cuenta para las amistades, por ejemplo, que entiendo que también es complicado andar con varias cosas y, como dices perfectamente, ¿no? Por salud mental tener una, o por ejemplo, tener dos por si una no la gestionas tú, o una la gestionas tú, pero la otra es un servidor que gestionas tú, la otra no, o por si te cae o no te interesa seguir teniéndola, pues tener otra. Y bueno, no sé qué más puede aportar David, yo voy a aportar más después. Yo perdona, David, antes, yo Javier, Javier, ¿no? Creo que se llama, lo utilicé, pero el problema que tuve era que no conocía gente que tuviera que lo utilizara. Que ese también es a lo mejor un problema que tiene estas redes libres, que salvo que esté en una comunidad, o como vengas de fuera o no estés integrado en alguna comunidad, realmente al final no nunca conseguí hablar con una persona en Jabber. No. Sí, y sé que Jabber se utiliza mucho. Yo sé que... Creo que realmente Jabber es lo mismo que XMPP. Creo que es... Sí, sí, sí, sí. Me refiero que el cliente que se llamaba... Uno, Gain, creo que sí. Se llamaba Gain, el cliente de Linux, creo que se llamaba. Si tú fíjate que para salir de WhatsApp, Telegram, que no termina de ser libre, que yo ahora mismo, Telegram es a lo único privativo a lo que yo le tengo vendido. Y en Telegram no hay ni la mitad de gente que hay en WhatsApp. No, pero porque Telegram ha sido bueno buscando nichos. Pero no hay, o sea, si WhatsApp es un 100 de gente, todo el mundo está ahí. En Telegram a lo mejor hay un 20, un 30. Yo tengo suerte y tengo a toda la gente con la que quiero hablar en Telegram. En Telegram. Si no, pero tuviera que tenerla en Matrix, madre mía. No, pero una cosa que tiene Telegram es lo que ha dicho Espectro, que no tiene asociado un móvil. O sea, WhatsApp el problema que tiene es que tú tienes que saber el número de teléfono de la otra persona. Entonces al final... Bueno, yo le he dicho de XMPP, pero sí, bueno, sí, Telegram. Perdón, me he confundido, que me he confundido. Sí, que una cosa que tienen esos sistemas de mensajería es que al no tener asociado un móvil no requiere que tú conozcas el móvil de la otra persona. El WhatsApp lo bueno que ha tenido es que como requerías, empezó funcionando en los círculos cercanos, por eso se han expandido tanto. Entonces, claro, todo el mundo se lo instalaba y al final hablabas con la gente cercana a ti, claro que tenía su móvil. Yo a mí lo que me gusta de Telegram es que yo hablo con gente que sería imposible que yo hablaras con WhatsApp con ellos. O sea, gente de Uruguay, gente de Brasil, gente de Perú, gente de Ecuador. Yo nunca voy a tener teléfono de esa gente. Y eso es un punto que le ha servido a Telegram y que no sé por qué en otro sistema de mensajería no se ha explotado tanto. Que o sea, no sé si es que por marketing, como hemos comentado antes, por la comunicación, pero que es un punto de poder hablar con cualquier parte del mundo sin conocerlo, solo su ID. No sé. ¿Sabes? Es eso quien lo hacía antes muy bien. Esto, habría que poner esto en blanco y negro. El ICQ. Yo recuerdo tener 15 años y hablar con gente de Japón, de todas las partes del mundo. Y tenía un buscador que era la leche. Quiero hablar con chicos de mi edad que les guste no sé qué en este país. Y yo buscaba gente y me ponía a hablar ahí el año de la polca. ICQ creo que sigue vivo. Que sí, era la florecilla esa de colores. Sigue. Y fíjate, y hubo una época que desapareció de España, ya se dejó de usar. Yo creo que era por el porque aparecieron herramientas más fáciles. ICQ tenía... Y menos potente, fíjate, lo mismo. Aparece algo que es peor, pero que es de Microsoft y todo el mundo al Messenger. No, pero no solo. De todas formas, ICQ, el tema de móvil lo tiene complicado. No es una herramienta muy adaptada al móvil. Yo no sé si existen clientes de ICQ en móvil. Al final... Yo imagino que hoy en día tendrá que existir, pero ya le perdí tanto la pista, pero que a veces no es tanto la funcionalidad ni... No, la facilidad, yo diría más la facilidad. Y llegar primero y que caiga bien. Y luego sí. Las redes sociales pueden ir creciendo, pero si una mensajería instantánea no tienes a nadie con la que hablar, si no tienes a tu círculo cercano, es muy difícil que despegue. Depende, si vas buscando otros nichos, o sea... A ver, yo creo que es una cuestión ideológica de... Pero yo sí que tengo... yo creo que es una cuestión ideológica y una forma de ser de vida, ¿vale? Yo creo que hasta hace nada no existía nada de esto. Entonces creo que puede ser muy fácil que la persona se instale una aplicación más... que no creo que cueste, es que tampoco creo que, por ejemplo, Conversations, por poner el más fácil de la curva de aprendizaje, sea tan complicado, porque la gente, claro, es que es instalar una app más y tal, pero es que la gente se instala no sé cuántos juegos, no sé cuántas cosas, O sea, o convences de alguna manera, o sea, o le haces entender a la gente que hay algo más de trasfondo, que es pues lo del tema de tus datos, el tema de que claramente, por ejemplo, WhatsApp ya claramente se le ha visto, ¿cómo se dice? Se le ve la liebre, ¿no? Ya le ha saltado la liebre hace tiempo, ¿no? Con todo el tema de los términos y condiciones de uso y todo esto. Es una cuestión de eso, de ir. Yo, por ejemplo, lo primero que hice fue convencer a mi madre en su momento, ¿vale? En plan, me voy a lo más cercano, a la persona que siempre algo le tengo que decir por mensajería instantánea. Entonces, vas así y vas cercando un poco, ¿no? Entiendo que a veces tiene que convivir, pues eso, o redes, pues que no te queda otra y tal, yo lo puedo entender. Pero creo que una aplicación más, es que no creo que cueste, yo creo que es, y que el boca a boca es un factor que puede ser muy decisivo, incluso más fuerte que marketing, claro, y no de dinero. Y muchas veces no es la instalación, porque yo he instalado WhatsApp a mi suegro y a gente, de hecho Telegram yo se lo he instalado a mi hermana, o sea, que es que realmente no es que instale, es que muchas veces, bueno, es como Windows, o sea, yo me he inflado de instalar Windows. O sea, que es que no es que sea fácil o difícil instalar, porque muchas veces no se le instalan. O sea, no, ellos mismos no se instalan las aplicaciones, sino una tercera persona. En tu caso, tú le instalaste a tu madre, no sé qué aplicación, qué app, pero fuiste. Conversations. Pues tú se la instalaste. Es que muchas veces la gente piensa, es que es muy difícil. No, si es que tú no lo vas a instalar, te lo voy a instalar yo. Y lo que sí es verdad que después, dependiendo de la aplicación, sí requiere un periodo de aprendizaje, contra más corto sea ese periodo de aprendizaje, mucho más fácil. Claro, eso es como todo. Claro, pero esto es como todo. O sea, WhatsApp, yo pongo el ejemplo, WhatsApp costó también. Lo que pasa es que ahora no nos acordamos, pero no fue de tanto. Yo me acuerdo que había gente mayor que era muy reticente con el WhatsApp y a día de hoy están enganchadísimos, como Facebook. Facebook creo que ha pasado una aplicación, ¿no?, a un nivel de gente de cierta edad, ¿no? Como que ya la gente joven les dejó de interesar. Pues digo, no veo qué diferencia hay para poder usar, pues, Element o tal. Que indudablemente, claro, no tiene un soporte si no te vas a un servidor en instancia, un nodo, lo que sea, que ciertamente potente y es difícil masificar, con todos los problemas que estos nos decimos, cuando vienen oleadas fuertes y tal. Pero vamos, que como todo, o sea, los correos pasa igual. Cuando algo no se manda, no se manda, delivery, status, tal, pues nos pasa igual y nos hemos habituado. O sea, ¿qué nos va a costar habituarnos del otro lado? Bueno, yo es que estoy muy convencida, ya me veis como soy, que llevo sin usar, yo ya soy una perspectiva distinta, ¿no? Pero yo creo que es posible, que es posible. Yo lo entiendo, curva de aprendizaje, fragmentación, ahora aquí esto se llama de esta manera, ahora como te nombro yo aquí porque no es igual, no te lo facilita tanto, pero bueno, como todo se aprende. O sea, ¿quién nos iba a decir hace 20 años que todos íbamos a tener un dispositivo, estaríamos todo el día, y una persona de 80 años puede estar con un dispositivo táctil? Es que no lo íbamos a saber, ¿no? Yo por viendo la parte más utópica de todo... Yo creo que el tema de la mensajería es diferente al de las redes, porque yo, por ejemplo, si tengo el cliente de Mastodon en el móvil, porque lo utilizo, no es la red que más utilizo, pero sí es verdad que la utilizo, sobre todo para temas como la charla esta, para darle difusión. Pero el tema de la mensajería es que es más complicado, lo veo yo. Creo que es que es más difícil, y aparte el problema de la mensajería libre es, además, vosotros, tú lo has dicho, Spectrum, es la diversidad. O sea, está centrado a un tipo de perfil que si tú en tu círculo cercano no hay alguien que le instale a los demás esa aplicación, no se la van a instalar por ellos mismos. Porque ya por temas, como hemos dicho antes, de marketing, hay gente, porque bueno, más todo no es posible que haya gente fuera del ámbito técnico que lo conozco, pero XMPP, eso no lo conoce ni Cristo. Yo ahora mismo, y yo por ejemplo, siempre pongo otra vez, repito el caso de Telegram. Telegram es casi la única, digamos, que desde cero, o sea, de la última, digamos, en venir, que ha conseguido su nicho. Y es verdad que ha sido porque, digamos, estaba muy, muy enfocada, y aparte por las funcionalidades, porque eso es una cosa que realmente, y esto ya me diréis sí o no, que las redes libres y la mensajería libre le falta, ¿eh? Funcionalidades. O sea, tiene un conjunto de funcionalidades básico, pero no sé si realmente se está quedando atrás en el tema de añadir nuevas funcionalidades o nuevas cosas que están en otro sistema, en otras redes. Yo te diría que si lo comparas con Telegram, a lo mejor sí, porque Telegram es un disparate lo que está haciendo ahora mismo. Claro, es que si pero no... Si lo comparas con WhatsApp, yo creo que no. No, pero sí, es que es el disparate. O sea, o hace ese tipo de disparate o no va a convencer tanta gente. Porque yo creo que el problema al final es la... ¿Cómo decirlo? La voluntad de la gente. O sea, si tú te conciencias de que te están espiando y no quieres que te espíen, tú eres capaz de instalarte la que quieres. Y antes se usaba el IRC, que era bastante más complicado, y la gente, cuando Telegram les ha dado la posibilidad, porque hay mucha gente en Telegram que no son informáticos, porque permite canales, verte películas, verte no sé qué y verte no sé cuánto, y esa gente que no es del nicho de informática se ha buscado y se lo ha instalado y sabe usarlo porque le interesaba, porque quería hacerlo. Entonces, si no hay gente que quiera salir de donde están, va a costar muchísimo. No, pero la privacidad... Es que a la gente le da igual su privacidad. Pero es que exactamente, la privacidad le da igual. Yo a los que he convencido para instalarse Telegram fuera del ámbito técnico era porque le dije que podías instalarte, que tenía una nube y que te podías pasar grandes archivos de un sitio a otro. Eso es una funcionalidad buenísima de yo meto aquí un archivo de hasta 2 GB y lo pongo en el móvil y después lo puedo transferir al ordenador. Eso a mucha gente la convenció. Lo de los canales de película, o sea, no lo engañé. O sea, yo no voy a engañar. O sea, yo no le decía, Telegram es muy segura. Yo qué sé, le daba igual. O sea, yo lo que quería, mira, aquí tienes este canal donde puedes ver películas. Ah, mira, qué bien. Mira, aquí tú te puedes pasar este archivo de este sitio a este sitio. Ah, pues esto me interesa. Ya está. Pero eso sí. Al final es motivación. El problema no es técnico. El problema es que las aplicaciones libres no estén aquí o allá. El problema es que la gente no está motivada. ¿Pero usarla. Tienen esas funcionalidades? O sea, ese disparate de funcionalidades tiene las redes libres y las mensajerías. O sea, es que tú lo has dicho, es que si no llegas a ese disparate de funcionalidades, no vas a llamar la atención. Creo que en el momento que se masificara, no, que entrara gente, sí que habría. Por ejemplo, en Element en Matrix hay un mogollón de foros y cosas, que lo primero que va a hacer es, si viene más gente, yo creo que sería subir ese disparate de funcionalidades y se podría, de hecho, mejor incluso toda lista de películas y todo eso, porque claro, son más seguras en ese sentido, o sea, se cierran un poco más, ¿no? Aceptan más soberanía, entonces se permitiría hacer más cosas también, ¿no? También con sus lados negativos, evidentemente. Oye, como en Telegram, vamos, que no nos engañemos. Pero pienso como, David, yo creo que la gente, si es consciente y tiene voluntad, aprende. Porque, ¿cuánta gente? O sea, yo conozco gente que me decía, el IRC, y gente que no era técnica, y sabía entrar en el IRC. O sea, creo que que fueron tiempos como raros de que no tenías que ser técnico y también hacías cosas complejas en esa época, ¿no? Pues a día de hoy yo creo que lo mismo. Sí que creo, a diferencia de lo que pensáis un poco, yo soy más positiva, aunque sí que creo que la gente está empezando a concienciar de la privacidad. ¿Qué pasa? A ver, es que llevamos muy poco tiempo con la red o con la mensajería instantánea masificada en los móviles, muy poco tiempo, es que llevamos desde ayer. A la gente hay que darle tiempo, la gente tiene vida, tiene trabajo, no puede poner en el orden de sus prioridades en el primero la privacidad y la seguridad, evidentemente que no, porque la gente primero va a sobrevivir físicamente y luego ya para otras cosas. Yo lo tengo muy claro, cuando lo hago el discurso, lo tengo muy claro, pero no exime de que hace falta un proceso. Y ese proceso llegará tarde o temprano. O sea, yo tengo claro que eso llegará. Eso llegará como cuando el gran rechazo del gran tema este de WhatsApp con las condiciones de uso y tal, ¿no? Que ha venido de rebote. Hasta hace 3 años o 4 no pasaba y también nos la colaban con movimiento de temas de privacidad y todo esto. Se ha movido el tema de la GDPR, ¿no? Y todo esto, no sé si lo estoy diciendo bien, y tema de protección de datos. Ahora la gente sabe más. Hay que darle tiempo para que asuman y para que en vez de decir, oye, no me importa nada, digan, oye, ya que ya llevamos muchos años en esto, quizás esto es importante. Yo creo en esa positividad mía que va a pasar. Ahora no, evidentemente, pero un tiempo sí. Yo lo siento, pero yo soy formador. me he dedicado muchos años a la formación y de hecho todavía me sigo dedicando. Y quiero, es verdad que ha llegado una generación, digamos, de que ahora mismo tendrán 30 años, que hubo un boom de conocimiento técnico, o sea, le interesaba la informática, pero también tengo que decir que las generaciones más jóvenes le importa tres bledos. O sea, no le interesa, digamos, el conocimiento informático. O sea, yo me he encontrado gente que sabe manejar WhatsApp, sabe manejar Facebook, pero no tiene ni idea de manejar un ordenador. Y eso, por ejemplo, la gente, digamos, la generación anterior de 30 años, el uso que le daba al ordenador era, sabían manejarlo. O sea, me he encontrado gente con 18 años y si técnicamente no aprenden más, no van a acceder a ese tipo de mensajería a redes porque la privacidad le da igual. Claro, pero es que yo no creo que caiga la responsabilidad tanto en ellos como que las empresas han permitido ponérselo todo tan fácil. Claro. Que se ha ofuscado el poder investigar tanto. Por eso creo que la generación que dices tú, que es más un poquito la mía, ajustadita ahí, sí que investigamos un pelín más. O sea, no es creo que responsabilidad de ellos. Creo que la responsabilidad ha sido porque las empresas han permitido facilitarlo tanto y hacer tan opaco ciertos lados. O sea, lo que tiene que pasar ahora es que haya una asignatura educativa que sea ciberseguridad y privacidad y todo esto. Incluso que se dé en los medios educativos una cosa como 500 servidores. Entender lo que es un servidor. Cuando se dé eso y se masifique, la gente ya estará en nuestro punto. Claro. Porque si lo somos nosotros, es que la gente no sabe lo que es un servidor. La gente no sabe qué es el ordenador, es un ordenador. La gente piensa que la gente no es consciente de que sus fotos están físicamente en un sitio a miles de kilómetros, ¿sabes? O sea, no lo saben. Y si lo saben, se asustarían, pero luego pasan porque yo creo que no llegas a asimilar eso. Eso tiene que venir desde de un proceso, como ha venido la educación vial, ¿sabes? La educación vial se tiene que meter en los, pues, chavales, antes te coges el carnet, te haces el carnet antes, y ahora educación vial ya lo dan un poco en los colegios y te faltará más, ¿eh? Pero tiene que pasar ese proceso con la tecnología. Y es que falta, ¿eh? Estamos muy verdes en eso. El problema es el cambio de dispositivo. O sea, nosotros... Vale, sigue también. Lo que yo, el problema es que sí, que creo que todo eso que dices es verdad y ojalá que se haga, pero creo que la cosa va a estar peor antes de estar mejor. Porque hasta que eso se haga y recojamos los frutos, lo que vamos a recoger son las generaciones que se han criado con Instagram. Que es en plan a pornografía y la privacidad por completo. Entonces, claro, cuando tú la gente... Yo cuando empecé a... No sé, cuando empecé la pubertad no existían los móviles. Y luego no existía. Y los que se están criando ahora con eso... reaprender, reeducar eso va a costar mucho más que si lo haces desde pequeño o si no lo tenías cuando empezaste. Entonces, claro, ahora tenemos unas generaciones que es todo mostrar. Entonces, eso lo vamos a recoger antes de que por fin hagan una asignatura de ciberseguridad y ya no solo por la privacidad, sino por la seguridad, para que no te llamen por teléfono y no te roben la cuenta. Yo soy más pesimista que vosotros todos. O sea, yo el principal problema es que sí es verdad que si hacen una asignatura de ciberseguridad la cosa mejoraría, pero el problema para mí es los dispositivos. O sea, vosotros, y yo soy un poco más mayor que vosotros, hemos vivido del portátil y del ordenador sobre mesa y ahora se vive de la tablet y del móvil. La tablet y el móvil ha facilitado muchísimo el conocimiento informático. O sea, se requiere muchísimo menos conocimiento informático para utilizar una tablet y un móvil que un ordenador. Entonces, porque el ordenador realmente tiene un sistema operativo completo y básicamente las pantallas táctiles, y yo esto me lo encuentro algunas veces de gente que no, casi no sabe manejar un ratón ni un teclado, pero mi hija, por ejemplo, que tiene 8 años, porque le ha apuntado a ciertas clases de robótica y programación, pero mi hija no sabía manejar un ratón hasta hace 3 meses. Eso sí, la tablet la manejaba de escándalo con el dedo. Entonces, el problema ya no creo que sea también de conocimiento, sino de como habéis dicho, ha dicho Spectrum, de facilitar demasiado las cosas. Y hay gente que es que ya no tiene ordenador. Yo me encuentro gente en algunas formaciones que doy que solo tienen tablet. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le voy a enseñar yo ofimática a una persona que solo tiene una tablet? O sea, ¿cómo va a escribir? ¿Cómo va si no ha visto un teclado en su vida? Y hay gente que me encuentro. Entonces, ese tipo de gente que se le ha facilitado tanto, tanto y ha bajado tanto el conocimiento informático, yo no veo cómo recuperarlo. Es verdad que lo que te he dicho, David, en parte dice que todavía tiene que bajar más. El problema es que yo no sé cuándo va a subir. Porque, claro, si cada vez se facilita tanto, tanto el uso de la tecnología, ya llegará un momento en que casi no va a tener que pulsar nada. Mira, yo relativizo mucho con una cosa, ¿eh? Para que no creáis que todo es un fracaso tremendo y va a ser más fracaso y más hundida. Es, por ejemplo, vale, vamos a hacer lo mismo, pero hacia atrás. Antes la gente leía el periódico, ahora la gente no, o sea, es que ahora no leen el periódico, ahora la televisión, ¿no? Yo creo que estamos un poco que las tablets son las televisiones. Es decir, estoy de acuerdo completamente, indudablemente, con que se ha bajado el nivel técnico. ¿Cómo voy a explicar a alguien lo que es un servidor si ya tiene un acceso mucho más sencillo? No se lo va a cuestionar porque es la tendencia. Pero sí que creo que yo creo que va a haber mecanismos, ¿no? Porque antes decía que con la televisión era la caja tonta, no va a saber, no va a mover interés en tener otra cosa. Yo creo que ahí algo va a cambiar. No sé exactamente cómo. Pero sí que va a haber una tendencia ascendente, quizás en otra manera. Luego también otra cosa, hay que tener en cuenta que sí, se sabe menos y tal, pero hay más información. Yo creo que hay un momento en el que nos desinformamos porque hay tanta información que sí, volvemos otra vez a hundirnos, pero creo que en algún momento va a haber algún replanteamiento. Yo pienso que sí. Pues es la tendencia de que haya en algún momento algún replanteamiento, porque todo avanza, quiere decir, vale, las cosas se hacen más sencillas hasta un punto que digas, hasta aquí no, ¿vale? Nos está pasando, porque si no lo que va a haber, y que ya lo hay, ¿no? Son ciberguerras y va a haber un punto que es que se va a hacer necesario ya en la educación. Yo sí que veo que hay en algún momento algunas iniciativas de decir en formación de ciberseguridad en los colegios y así, pero muy minoritario, muy, muy minoritario, pero yo creo que cada vez tiende a más. Hombre, una de las cuestiones es que la gente ya empieza a saber que, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, pues acceden a tus datos, entonces, o que, por ejemplo, con las interfaces de ciertos móviles dicen, oye, puedo acceder a tus contactos. A ver, quiero pensar que va a haber un replanteamiento. Quizás no de la mejor manera, pero yo creo que sí que va a haber un replanteamiento. Más tarde que pronto, pero va a haberlo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que era la parte, digamos, más de software. Aunque ya habéis comentado algunos clientes, ¿qué cliente o aconsejaría o conocéis tanto de las redes libres como mensajería? Aunque habéis comentado algunos de ellos, pero si podéis hacer un pequeño repaso. Pues yo recomendaría Fedilab porque Es el que te utilizo engloba un yo. montón. Luego, Pero perdona, yo David, me. Fedilab es para móvil, ¿no? Sí, es Vale, para vale. Android. Sí, esa es la que utilizo yo. Y yo lo que más uso y más me gusta, que aunque sea un poco troll como respuesta, son las PWAs, son las aplicaciones directamente en la web. O sea, yo Mastodon lo veo en Firefox, en el móvil. Y funciona muy bien. Y no tienes que instalarte nada. Y es súper sencillo. Y hay un montón de aplicaciones que te dejan hacerlo online. En tu caso, Spectrum. Vale, a ver, XMPP. Pues eso, para móvil, Conversation. A ver. Para computadora, Dino. Por ejemplo, que está bastante bien y creo que a día de hoy repunta bastante. Si eres una persona a lo mejor más avanzada, que te gusta la interfaz CLI, pues Profanity, Poecio. Monal Messenger creo que para iOS, que está, yo no tengo ni idea ni cómo es, pero que existe. Para temas de Matrix, eso, Element. Creo que hay más clientes de Matrix, ahora no me acuerdo, pero hay Está uno que está muy bien. Conversation de KDE, creo que lo han puesto hace poco. ¿No se ha escuchado? Sí, para KDE. Conversation. Con K, ¿no? Sí. Vale, sí, sí, sí. Ah, también hay Kaidan. para KDE. Por ejemplo, ¿qué más? A ver, Snicket, que vi que era como que te lo podías montar tú y también tienen cuentas para XMPP. Luego hay Mobbing, que está bastante bien y tiene integrado pues para dibujar, tiene como una especie de timeline y puedes usarlo con otros clientes, con conversations también, pero al revés, ¿no? O sea, no puedes usar una instancia de fuera hacia ellos. O sea, como que lo han cerrado a su ecosistema. Y bueno, también otro protocolo que me queda así un poco tal es, bueno, aparte de Matrix y XMPP está TOPS. Y luego tipo Slack, por ejemplo, para temas de trabajo, Rocket Chat. Y lo que decías tú, creo que Mattermost, ¿no? Matemos, creo que se dice, mate. Mattermost, sí. Pues esa también he visto que tenía muy buena pinta, esto a nivel técnico, ya lo digo que esto es para la parte técnica, para colaborar en ciclos de vida de personas que hagan operaciones de desarrollo, operaciones de despliegue y todo esto, que tiene muy buena pinta. Yo creo que así está No, bastante bien. no habéis dicho que utilizo yo para el cliente, para el escritorio. Hyperspace, que es el que me recomendaron a mí. Hyperspace. Ese no lo he visto tampoco. Pues... Es NeoChat el que yo decía. Conversation es para IRC, NeoChat es para Matrix en Ah. KDE. Pues ese es el que me recomendaron a mí para Mastodon en el escritorio, Hyperspace, y no sé, pues bien, lo veo bien, no, es que tampoco. Es que hay muchísimas, está creciendo muchísimas. He visto una muy chula, no me acuerdo si se llama Zuce o algo así para Matrix también. Es que hay muchísimos y yo creo que. Pero vamos, que yo estoy diciendo así las que más. Así un poco. No estoy diciendo ni gadget ni cosas de estas típicas de XMPP para que haya cosas nuevas y renovar un poco, ¿no? Pero creo que hay muchísimas cosas. Yo me he instalado, pero no he usado, para Peertube está Thorium y TubeLab. Los tengo en la tablet, pero todavía no he jugado con ellos. Ya que has dicho tú Rocket Chat, yo voy a comentar una alternativa que la probé en nada, un par de horas, que es también parecida para una herramienta colaborativa y un chat que se llama Zulip, con Z. Está bastante bien. La conocía. Esa es muy parecida a Rocket Chat. Y ahora vamos a parte de servidor, porque una de las características que tiene las redes, tanto las redes como la mensajería, es que te puedes montar tu propio servidor, instancia, nodo. Entonces, yo me imagino que cuando tú montas una instancia, un nodo para este tipo de redes, tiene que ser por redes. O sea, me explico. Tú montas uno para Mastodon, pero si quieres utilizar algo de Matrix, tienes que montar uno para Matrix. O hay algo que pueda aglutinar, digamos, que puedas comunicarte con varias, no sé si me estoy explicando bien, que te puedas comunicar con varias redes o con varios sistemas de mensajería. Es a lo mejor un puente. O sea, hay puentes que te permiten no tener que tener todos. Pero a ver, si quieres Mastodon, yo creo que te vas a tener que montar un nodo de Mastodon. Sí. Ahora, si te montas un nodo de Matrix, pues a lo mejor le puedes añadir puentes para conectarte a IRC, a Telegram, Pero cuando dices puente te refieres a la comunicación. comunicación, o sea, yo lo que envíe un mensaje en cierta red después se emita en otra Sí, red es como un diferente. bot. Tú metes Vale, el sí. bot en el grupo y eso se encarga de que aparezca todo. De hecho, yo en casi todos los que estoy en Element, en Matrix, casi todos están puenteados a Telegram y algunos a IRC. Vale. Entonces no han hecho, digamos, un servidor que aglutine a todos, digamos, unifique. Porque hay protocolos para, o hay, digamos, planteamiento de unificar la comunicación entre todo este tipo de redes. Sí, o sea. Cuando hablábamos de los protocolos, ¿vale? Eso ya yendo a nivel técnico, por ejemplo, Diaspora, ¿vale? Que es también una red social libre, tiene su propio protocolo que es Diaspora. Hapsila, que es el que hablé antes de Macroblogging, tiene su propio protocolo que es SOT. GNU Social, que os dije que yo tenía GNU Social Pleroma y tal, tiene OStatus. Pero ActivityPub, que es el que está más todo en Funkwell, ¿vale? El que hablábamos para podcast, para hacer tus librerías de música, de audio, todo de temas de audio. Nextcloud, Pixel Feed y tal, todo aglutina ActivityPub. Y con ActivityPub puedes hablar con otros protocolos. Entonces yo creo que ActivityPub como protocolo, que en el fondo es una API, que lo que hace es eso, contactar el cliente con los estados y tal, aglutina, empieza a aglutinar todo. Entonces yo creo que ahí va a haber más unificación. Pienso, vamos, que ahí puede abrirse a más unificación de todo esto que está un poco separado. Pero como tal, algo al lado de servidor que te montara como todo, que es lo que entiendo, a lo mejor se podría hacer una imagen o algo que montara varias cosas a la vez, que podría ser una opción, o alguna herramienta que te facilitase eso. Pudiera no, hacer alguien si eso. Si hay un protocolo común, ya lo tienes hecho, digamos. Ya, digamos lo siguiente. ¿Pero este protocolo ya está implementado o todavía está...? Sí. ActivityPub es lo que usa Mastodon. Y es ahí... Pero no lo usan todo. O sea, Matrix tiene el suyo. Claro, Matrix tiene el suyo. Yo creo que ahí sí que va a haber una cuestión de unificar todo. Yo creo que ahí habrá que darle tiempo. Claro, habrá que darle eso, tiempo. Eso... hay que tener en cuenta que una cosa es red social y otra cosa es mensajería. No, no, yo me refiero, por un lado me refería a temas de mensajería, una aplicación que lo aglutine todo, y por otro lado redes sociales. No digo mezclar, lo he dicho como ejemplo, pero me refería a que si una red, pues todo lo que sean tipos de redes libres. Que me resulta curioso porque no sé si conoces, no me acuerdo cómo se llama este proyecto, pero hay un proyecto que lo que creo que, de hecho, creo que ya está prácticamente hecho, que es un proyecto que está, digamos, las grandes empresas, digamos, de redes privativas, Facebook, Twitter, creo que, ¿quién más? Facebook, Twitter y me olvidaba alguna, que lo que te permitía es poner los nombres de usuario y toda tu información, digo, trasladarla a cualquier otro tipo de red, no me acuerdo cómo se llama, también Microsoft estaba metido, ahora que recuerdo. Y eso es una cosa que también estaría bien, que me imagino que con ActivityPub será uno, que es ya no solo comunicar, sino poder tener un usuario y trasladarlo a diferentes redes, para no tener que tener, digamos, un usuario en esta red, otro aquí, aunque sea el mismo, aunque, digamos, lo llame igual, pero que va a tener. Y eso es una cosa que yo creo que si las redes libres lo implementan, o se llevan acuerdo, o llegan a un acuerdo entre todas las redes, eso va a ser, personalmente considero que será algo. Dime, Petro. Una autentificación, como un single sign one. Pero, o sea que. No solo autentificación, autentificación, eso es uno de los. Sino que toda la información que tenga en una red, trasladarla a otra. O sea, migración. Migración, digamos, automática. O sea, yo tengo toda la información en Twitter y yo no solo que pueda autentificarme, que creo que eso ya hay diferentes protocolos que te permiten, sino que todo migrar de un sitio a otro. Claro, evidentemente tienen que poner de acuerdo las empresas, pero claro, una empresa, si llega a un acuerdo contigo, vale, tú puedes migrarme a mi red, pero yo puedo migrar a la tuya. La cuestión es que si yo quiero irme de Facebook, me quiero ir a Twitter, pues me voy con toda la información. O sea, con todos mis datos, con todo mi... No sé si me explico, ¿eh? Es que tendría que ver como ahora mismo lo voy a poner a buscarlo. Entonces sería... Sí, yo creo que... Sí, yo creo que... Hombre, por ejemplo, Mastodon puedes importar y exportar tus contactos. Yo creo que a lo mejor hay que darle tiempo. Y creo que tu timeline, ahora no me acuerdo, no lo sé, pero tus contactos... Ya, ¿no? En Mastodon es muy común eso de... Esta persona se ha movido a distancia. Claro, pero dentro de la misma red. Está siempre dentro de la misma red. La cuestión es que pudiera haber un proceso, ya no solo una comunicación común, o sea, que todo, que hubiera un protocolo común, que eso sería ya la leche, que todo aceptara en ese protocolo, aunque tuvieras tuyo propio, pero que tuviera un alternativo que fuera el común, porque eso permitiría movimiento entre todas. Es que el problema es la diversificación de tantas redes libres, al final es diversificación de usuarios. O sea, no puedes estar en tantas redes a la vez, pero si puedes comunicarte y utilizar o interactuar con varias redes a la vez desde el mismo cliente, eso sería... es verdad que no sé si era contraproducente, porque al final lo que harían es que a lo mejor todos irían a una red y las otras las dejarían un poco aparte, porque claro, al final es como todo, tú vas a estar en la red donde hay más gente de tu entorno. Entonces yo por eso yo me metí en Mastodon, y la otra red que tenía de Pixel Feed y Funke, dejé de utilizarla porque no me interesaban. Entonces, claro, eso también habría que verlo. Y ahora, una pregunta que quería hacerlo, pero esta más es duda que tengo, que es, a ver, explicarme qué es el Fediverso. Ah, mira. ¿Quién se atreve? Vale, pues el Fediverso lo que hace es aglutinar que es Federación y Universo. Y bueno, lo que significa un poco es poder, es una federación entre los servidores que lo que hace es como publicar todo el contenido en la web, ¿vale? Con eso que habíamos hablado, tanto microblogging como macroblogging, como de audio, como lo de fuera. Y entonces lo que se basa es con el mismo protocolo o otro protocolo en este caso compatible, como había dicho antes, con ActivityPub, por ejemplo, que una más la interoperabilidad entre protocolos y vamos, y eso, no sé si David quiere aportar alguna cosa más. Sí, una cosa, porque esto lo conocí por David, que me hablaba del Fediverso y que me lo comentaba, pero yo no me enteraba lo que era, y tenía relación con Peer2Be y con Mastodon, que es lo que yo entendí, ¿no? O Sí. estoy. Sí, porque Mastodon y Peertube son partes del Fediverso. El Fediverso, como yo lo veo, al final es un conjunto de redes sociales, por así decirlo, libres, que se comunican entre sí. ¿Cuáles son las redes que están soportadas? Pues, ¿estáis listos? Empiezo, ¿Son son muchas? como unas 20 y... Ah, vale. Pues mira, ya no sabía que eran tantos. O sea, Peertube y Mastodon están dentro, me imagino, ¿no? Diáspora, Frientica, Phone Whale, Genium Media Goblin, Genium Social, Huffzilla, Lemmy, Mastodon, Microblog Puf, Nextcloud, O Status, Peertube, Pixel Feed, Pleroma, Plume, Prismo, Pufcast, Pump.io, Social Home y otras cuantas más que si no son. Vale. Entonces, yo podría, utilizando el Fediverso, podría publicar en una red y que se replicara a otras redes, ¿o cómo va eso? A ver. Esto es lo que te comentaba antes de, por ejemplo, que tú puedes hacer un comentario en Peertube con tu Sí. cuenta de Mastodon. Ah, vale. Eso es por el Fediverso, porque con el ActivityPub, pues tienen ciertas funcionalidades. No significa que puedas hacer todo en cualquiera de ellas. O sea, Pixel Feed es para poner fotos. Sí, pero una foto de que yo tenga en Pixelfeed podría aparecer en Mastodon, o un vídeo que tengo en Peertube Aparece. lo Hombre. podría con la misma. ¿Y la cuenta sería la misma o serían cuentas diferentes? Eso es lo que yo no entiendo muy Mira, por bien. ejemplo, el ejemplo de Mastodon, ¿no? Sí. En Mastodon tienes la cuenta de 24H24L. Sí. Yo la sigo y veo lo que escribes ahí. Sí. Pero si yo al buscar en vez de 24H24L arroba Mastodon social pongo dev.peertube. No sé qué, lo que estoy siguiendo son los vídeos de Peertube. Todo eso en el mismo cliente que tengo. En el mismo cliente. Vale. Pues eso es lo que yo antes estaba intentando. Entonces, ¿qué diferencia entre el Fediverso y el ActivePub? Pues es concepto, una cosa es tecnología y otra cosa es la idea. ¿No? Claro, el ActivityPub es el protocolo como tal y el Fediverso es el concepto, ¿no? Un poco, yo creo, vamos. O sea que el Fediverso es como una aplicación práctica de ActivePub, ¿no? O sea, el ActivePub puesto en práctica, ¿no? Ah, Sí, eso vale, es. perfecto. Poco a poco me voy enterando. Cuesta, cuesta, ¿eh? Y ya una pregunta también, otra duda. ¿Dónde me puedo informar de todas estas cosas? ¿Hay algún, o tengo que meterme en cada una de las redes que habrá documentación? ¿O hay algún sitio o alguna fundación o algún organismo o algún canal de YouTube que te explique todos estos conceptos de redes libres? Porque esta es una de las dudas que yo, y una de los objetivos que yo al montar esta charla era eso, que realmente si yo tengo que estar red por red o mensajería por mensajería metiéndome la documentación para aprender, o hay algo que esté concentrado donde tú puedas enterarte de todas, que no sea Wikipedia, claro, que eso es, digamos, la parte fácil. Hay una cosa muy chula que es fediverse.party, que te viene así como una forma muy gráfica y vas dándole a los puntitos y vas viendo los distintos las distintas redes y te va explicando un poco. Lo que pasa es que está en inglés, creo que sí. Y eso que lo vi, Ah, mira, lo estoy viendo, lo estoy viendo. pero no. Ah, mira, ¿Vale? sí. Entonces te va diciendo Miski, Pleroma, Pixel Feed, no sé qué, y te va explicando, y entras dentro de ellas y te van explicando y te va diciendo con qué conecta. Conecta con, por ejemplo, Miski, con Mastodon y Pleroma. Y te va explicando, te pone capturas de pantalla, muy fácil así de visualizar, de que hagas una idea. Quien sea muy visual, yo creo que mucha gente, yo creo, vamos, la mayoría, creo que le vendría muy bien. Fediverse.party. Sí, sí. Estas son las cosas que no entiendo por qué no están más visibles. Porque hay que difundirlas más. Porque me ha sorprendido, está muy bien. Y además es que la pone hasta en el chat de YouTube. Pero me ha sorprendido, está muy bien. Y además, una cosa que destaca es el diseño, que el diseño en software libre, de este diseño tan bonito y tan... No, no es normal. Ah, qué curioso, pues esto me lo voy a guardar. Pues sí, luego, sí. En fediverse.tv ahí suelen hacer charlas, directos y vídeos que hablan del tema desde dentro. Sí, hicimos un tutorial de cómo hacer una cuenta de XMPP y ver en directo cómo funciona. También eso creo que es bueno para que la gente se atreva, en plan, uy, mira cómo lo he hecho de rápido, ¿no? Pues nada, ahí estamos. Es que fíjate cómo estamos en esa fase que aún te... Que mira, tú estarás descubriendo, pero a la vez te invitamos a que invites, ¿no? Entonces, a ver, estamos en ese punto. Ah, bueno, y que no se me olvide decir una cosa importantísima que han hecho, que baja la curva de aprendizaje en Peertube. Tú puedes buscar, ¿no? En cada instancia. Cada instancia puede seguir otra instancia. Entonces, si son amigas, por así decirlo, lo que buscas en una, pero buscas en la otra también, ¿no? Pero claro, a lo mejor hay 5.000 instancias y solo son amigas de 30. Entonces, claro, tener que buscar un vídeo en 500 instancias es imposible. Y entonces, eso lo hacía bastante menos usable que YouTube en ese sentido. Entonces, lo que han hecho los de Framasoft es crear un metabuscador. Entonces, con Sepia, tú cuando buscas en Sepia Search, estás buscando en todas las instancias de Peertube que han aceptado estar dentro de ese index. Entonces no tienes que ir buscando uno a uno porque sería una locura. Que lo voy a poner aquí por el chat. Que son las cosas que ayudan. Le voy a poner yo. Por cierto, yo una cosa que no sé si conocéis esta alternativa a YouTube, no sé si es libre. Yo estoy ahora, que me la pasaron, en LBRI. No sé si lo conocéis. Ah, sí. Yo no sé por qué lo llamo Library. No sé por qué, pero... Yo también, pasé que... LBRI es una alternativa a YouTube, supuestamente creo que es libre, que funciona bajo blockchain. Y yo ahí 24H24L lo tengo también, lo subo allí. Y como cosa curiosidad, o sea, como enganche... Es que te dan dinero por ver vídeos, por subir. Lo que pasa es que te lo dan en su propia moneda, en una moneda virtual que se llama, una criptomoneda que se llama LBC. El problema es que después, bueno, se supone que hay un par de exchange que lo puedes traspasar a euro. Tampoco miráis que hay, que se va a conseguir mucha pasta. Pero lo bueno que tiene es que puedes importar un canal de YouTube a esta alternativa. Entonces, lo que te encuentras realmente son un montón de vídeos. Además, dentro de la parte de GNU Linux hay muchísimos vídeos. De hecho, lo sigo viendo, lo sigo utilizando por eso, porque los vídeos lo hay. Y es verdad que cada día que los ves te dan una serie de recompensas por invitar gente, por ver vídeos todos los días, etcétera. Y está bastante bien. El problema es que la interfaz, bueno, se puede mejorar la interfaz. Y lo que realmente te vas a encontrar son muchos vídeos de YouTube. O sea, es verdad que hay gente que dice que se cambia y que solo publica ahí, pero en minoría. Y yo lo utilizo sobre todo porque hay un montón de contenido. Por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? DistroTube, que es un youtuber muy famoso de GNU Linux, publica ahí. Que es curioso que después, porque también puedes darle propina a los creadores de contenido. O sea, tú en tu propia moneda, que has pagado, la has transformado de euro a LBC, o que has generado en función de ciertas recompensas que te da, te pueden hacer propinas. Que por eso, curiosamente, y esto lo voy a decir, sabéis que 24H, la charla, digamos, es uno de los proyectos que tengo de este evento de 24H. Pero hay otro que te lo enseño y te lo cuento, que en el último participó Atareado, enseñando a programar cómo se programaba en Linux, y lo subí a LBRI. y fue el único vídeo de todos los que he subido que me ha dado propina. O sea, ha habido gente que ha dado una propina, fueron en total creo que son 5 LBC, que eso en total será un euro o dos, pero me resulta curioso, te lo tengo que decir atareado. Digo, atareado ha sido el único vídeo que me han dado propina a que eres un influencer. Porque sí, atareado tiene mucho tirón. Sí, sí, sí, me sorprendió porque de repente empecé, vi a subir mi cuenta de, digo, uy, qué raro, si no he hecho nada, y vi que habían dado propina. Así que otra alternativa, el LBRI. Ya por último, para finalizar, me gustaría que nos centremos en la comunidad. Así que lo primero que sí me gustaría es cómo se organiza la comunidad respecto a estas redes. Porque me imagino que como tienen poder de decisión las comunidades, digamos, no sé si hay alguna normativa o hay cómo se estructuran las comunidades de Mastodon. Me imagino que lo que hay en Mastodon será lo mismo en otro tipo de mensajería, o que será algo común, me imagino, ¿no? ¿O hay diferentes tipos de comunidad en función de la red o del sistema de mensajería? Bueno, yo esto lo comenté un poco. O sea, entiendo de estructura, cómo se estructuran las comunidades. Hay un... que hable sobre la instancia, ¿no? Y yo creo que una cosa que se está masificando ya en todos lados, sobre todo en el ámbito técnico, es un poco el código de conducta, ¿no? Pues qué cosas son... pues para que la gente un poco sepa, ¿no? Pues aquí no se puede hacer esto, no se insulta, el trato ético y todo esto, ¿no? Y yo creo que así se modela un poco cada una de las instancias. Y pero la funcionalidad también, la parte técnica también la comunidad puede aportar, o solamente, digamos, los desarrolladores de cada red, o también la comunidad tiene cierta influencia de poder de decisión, me refiero. Pero tú te refieres al desarrollo del software. Tanto al desarrollo como al comportamiento. O sea, acabo de decir Spectrum que hay un código de conducta en cada instancia, que digamos, pero también en la parte de desarrollo, que sobre todo, porque no hay empresa, me habéis dicho, en este tipo de redes, sino hay una comunidad. En el desarrollo tú puedes hacer un merge request o abrir un issue o ayudar en GitHub o en GitLab. Pero las nuevas funcionalidades, ¿hay un tipo de organización, que hay un comité o cómo va un poco el funcionamiento, cómo se modela el funcionamiento de este tipo de redes? O simplemente... Depende de cada proyecto. Tú, por ejemplo, en Framasoft, para Peertube, pues es una asociación de software libre sin ánimo de lucro francesa, que es un grupo de gente, y que son 20. Y ellos son los que más o menos dirigen, gobiernan, y escuchan a la comunidad y hacen crowdfunding y aceptan participación, pero al final son ellos los que dirigen. Al final, como cualquier proyecto de software libre, hay uno que es el dueño, que si no te gusta le haces un fork, pero ese más o menos es el que dirige. Ese dueño puede ser uno o 20. ¿Y en Mastodon quiénes son los dueños, digamos? ¿Quiénes son los que dirigen? ¿Es una comunidad? ¿Hay un creador? ¿Cómo ha sido un poco? Mastodon Social es el desarrollador principal, ¿no? Sí, bueno, hablando un poco de lo que decías, que me estaba acordando, hay proyectos que son muy personales, ¿eh? O sea, hasta donde yo sé, por ejemplo, Pleroma era un proyecto unipersonal, Pixelfeed, hasta donde yo sé, también un proyecto unipersonal, en la que luego la gente puede ir aportando, como bien dice David, con pull request, un merge request, y va aportando. Yo creo que una cosa que yo creo que a nivel técnico y de desarrollo ya está como muy estructurada en cualquier proyecto es, pues hay una documentación de cómo hay que hacer las cosas para colaborar, y si no, pues eso, te coges el proyecto, te lo forqueas, o sea, te lo traes y te modificas a tu gusto. Mastodon, yo exactamente no sé qué comunidad, o sea, sé que, por ejemplo, tienen, la verdad, una documentación bastante más accesible, unos tutoriales más accesibles, pero no sé muy bien, o sea, sé que está basado en social, pero no sé si hay concretamente un equipo concreto, o se ha mostrado en algún momento, no tengo tanta información. Vale, perfecto. Bueno, yo si queréis ya lo dejamos, porque ya llevamos una hora y 37 minutos, no quiero que sean como otras charlas que han sido de 3 o 4 horas, así que antes de todo, pues por último, pues para aprovechar, digamos, esta difusión, me gustaría que cada uno de vosotros diese las razones por qué utilizar estas redes social y mensajería. Si sí, vamos a empezar por ti, David, a ver, de forma escueta, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué hay que utilizarla? Mira, de forma escueta es por privacidad y por salud mental y por nicho y sesgo. O sea, yo en estas redes sociales encuentro mucha gente de mi rollo, que viene siendo software libre, feminismo, ecología e informática, y porque tiene una cantidad que puedo asumir. ¿Y en tu caso, Spectrum? Vale, pues yo porque pienso que es el punto de entrada para la diversidad de personas, sobre todo la tecnología, que siempre pensamos en un hombre blanco de 18 a 35 años. Entonces yo creo que puede haber ahí un punto de entrada para la diversidad, por privacidad, como bien dice también David, y por aprendizaje transparente, que yo creo que es otra cosa muy importante y que creo que puede motivar a la gente también. Y vamos, hasta ahí llego yo. Bueno, y ya para finalizar, pues los métodos de contacto, si quieres decir algún método de contacto, empezamos Spectrum, si quieres decir dónde te podemos localizar, algún proyecto que quiera, digamos, promocionar, pues digamos que tienes estos minutos para hacerlo. Vale, así muy rápidamente, yo tengo un canal de Telegram para hacer puentes, o sea, yo sí que estoy a favor de hacer puentes cuando... para que más gente conozca, que es feminismo y tecnología, o feminismo-tecnología. Estoy en Mastodon como @spectrumgirl@sasha.cloud. Y en XMPP estoy como spectrumgirl@suchat.org. Su chat, como el chat suyo, su chat, todo junto, .org. De todas formas, estos datos, si me los puedes proporcionar después y los pongo en las notas del las notas tanto del vídeo de YouTube y Pertube, pues te lo agradecería. En este caso, David, bueno, tú eres ya un viejo conocido en estas líderes. Así que si quieres decirte un método de contacto o... No, mira, como por la charla decimos que estoy en Mastodon como davidmarsalc@mastodon.social y ya de ahí se pueden ir tirando. Vale, perfecto. Pues, antes de todo, muchísimas gracias a los dos por participar en este proyecto. Espero que haya sido algo interesante, entretenido y que haya ayudado a difundir. Y por último, voy a decirlo método de contacto que tiene, digamos, donde vamos a difundir, que por un lado va a ser, recordad que esto tiene una cuenta de Twitter que es 24H24L1, una cuenta de Telegram que es evento24H24L, también una cuenta de Mastodon que es 24H24L, y recuerda que también para en Peertube nos podemos localizar con la cuenta de 24H24L. Esto va a estar emitido, o sea, se va después, el vídeo va a estar alojado tanto en Peertube como en YouTube, y después se sacará una versión de solo audio que será publicada sobre todo en Anchor FM a través de la cuenta también 24H24L y en archive.org, que será a través del RSS. Entonces, de todas formas, todos estos datos los pondremos en la nota del vídeo. Así que me despido de vosotros. El siguiente vídeo no sé si lo haré o ya me esperaré a septiembre. Tengo una idea de hacer un vídeo sobre distribuciones de Linux, pero no sé si realmente me dará tiempo a juntar a toda la gente. Así que sí, espero que si no nos vemos, pues ya hasta el siguiente vídeo, ya sea en septiembre o en junio. Así que un saludo, adiós. Hasta luego.